En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Anuncian una importante movida de los movimientos sociales en el Alto Valle. Numerosas organizaciones sociales anunciaron que esta mañana cortarán los puentes carreteros que unen Neuquén y Chipoleti, además de otros puntos claves en el tránsito del Alto Valle. La medida se realizará entre las 10 y las 3 de la tarde y es organizada por el Partido Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha, la Corriente Clasista y Combativa, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y el Frente Darío Santillán. Los manifestantes van a exigir medidas urgentes como la asistencia a los comedores y que el Gobierno Nacional aumente los montos que pagan los planes sociales en vista del incremento de la desocupación y la disparada inflacionaria. Desde las organizaciones sociales informaron que la jornada de protesta tiene carácter nacional y que se hará sentir fuerte en todo el país por su masividad. Autoridades del tren patagónico impidieron una asamblea de trabajadores en San Antonio Oeste. Representantes de la Asociación Trabajadores del Estado, ATE, denunciaron que los representantes de la empresa impidieron una asamblea programada para la tarde de ayer con los trabajadores de la Comsal de esa ciudad. También impidieron la participación del gremio estatal, llegando al extremo de cerrar con llave el galpón de la Comsal. El hecho es denunciado por el sindicato como un accionar de claro tinte antisindical. Desde ATE se mostraron sorprendidos porque en febrero se realizó la Secretaría de Trabajo en la audiencia de conciliación entre el sindicato y las autoridades del tren patagónico, logrando gremio su pleno reconocimiento dentro de esa empresa del Estado provincial. El prebasural de Viedma vuelve a ser noticia. El legislador Nicolás Rochás denunció los últimos incendios ocurridos que alarmaron a los vecinos de las viviendas linderas y exigió la ejecución de la sentencia. Por medio de imágenes y videos aportados en el expediente, quedaron acreditados los diferentes focos de incendios que se dieron el pasado 11 de marzo. La presentación fue aceptada por la jueza de amparo, que dispuso la citación para el 1 de abril a las 11 de la mañana, a la que deberán comparecer los amparistas y los condenados, esto es, el municipio de Viedma y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro. El alquiler se lleva la mitad del salario de los inquilinos en Río Negro. Los alquileres avanzan 6 puntos sobre los salarios en comparación con el 2018, según un relevamiento de la Unión de Inquilinos Rionegrinos. Además, en los últimos 6 meses, el 30% de los inquilinos tuvo que rescindir anticipadamente su contrato por dificultades en sostener el pago. Para Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos, la falta de una ley de alquileres que regule los aumentos sigue quedando a la vista. El inquilino pierde cada vez más salario y está cada vez más preso de un alquiler, señaló. Agregó que en Río Negro el impacto de la economía ha hecho que las familias destinen el 50% de su salario al pago del alquiler, situación que se agrava entre los sectores más jóvenes y los adultos mayores. En el caso Atahualpa, la actuación irregular de los peritos fue el epicentro de la quinta audiencia. Se cumplió ayer la quinta audiencia del segundo juicio por el asesinato del joven Atahualpa Martínez Vinaya, que tiene a Belén Barrientos, Carlos Morales Toledo y Felipe Carrasco como imputados. El testimonio más importante fue el de la licenciada Silvia Vanelli Rey, actual directora del Laboratorio de Genética Forense Patagonia Norte, quien tuvo a su cargo 2 intervenciones en el expediente, una en el 2012 y otra en 2018. La profesional confirmó la existencia de 2 perfiles genéticos en una campera, el mayoritario correspondía a la víctima y el otro no pudo ser identificado porque el material genético estaba degradado en el cuello y un bolsillo de la campera. Explicó que la degradación impidió avanzar en la muestra ya que se corta la hebra del ADN y no es un perfil de calidad, dijo ante el tribunal, en una declaración que se realizó por videoconferencia. Ante los detalles brindados, la querella pidió que se cite a declarar al bioquímico Daniel Vocero, responsable de levantar las muestras de ADN como parte del gabinete de criminalística de la policía. El juicio va a continuar el jueves a las 12 con la convocatoria de Vocero y otros testigos que no se presentaron en audiencias anteriores. Guretilnek es optimista respecto del fallo de la Corte. Estamos en la Suprema Corte, somos optimistas en el sentido que la Corte ha fallado los últimos meses en consonancia de que las cuestiones electorales y relativas a las constituciones provinciales son temas inherentes a las provincias. Una comunidad mapuche reclama el uso de un viejo camino público para bajar a Bariloche. Este martes, la comunidad mapuche Quijada denunció a la empresa Country Club Arelauquien, sociedad anónima, por todos los inconvenientes que le genera un cerco que hace 12 años colocó la firma de manera arbitraria. Las voceras mapuche indicaron que las familias de la comunidad no pueden entrar ni salir por la ladera sur del Cerro Otto hacia la Ruta Nacional 40. Recordaron que desde 1965 era un camino público hasta que llegó la empresa Arelauquien. Antes, cuando estaba habilitado el camino público, le llevaba minutos trasladarse a la zona urbana de Bariloche. Actualmente, para poder salir de la comunidad, tienen que subir hasta la cumbre del Cerro Otto, dando toda una vuelta enorme que les lleva como mínimo 2 horas, dependiendo obviamente de las condiciones climáticas, para llegar a la ciudad. Artesanías de Río Negro se exponen en Casa de Gobierno. Se inauguró ayer la exposición de artesanías rionegrinas en el patio colonial de la Casa de Gobierno, donde pueden apreciarse diversas piezas premiadas con sus respectivas historias y productos de neoartesanía, entre otras cosas. La actividad, con entrada libre y gratuita, es organizada por el mercado artesanal en el marco del Día Internacional del Artesano y la Artesana. La muestra expone artesanías realizadas en el Cuy, Mencué, Comayo, Río Chino, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Colorada, Balcheta, Río Colorado, Chipoleti, El Bolsón, Viedma y Las Grutas. La muestra estará abierta hasta el próximo viernes. Las noticias nacionales. Un ex abogado de Franco Macri denunció que el ideólogo de todo era Mauricio Macri. Luis Conde, ex abogado del fallecido Franco Macri, responsabilizó a Mauricio Macri de las acusaciones en su contra realizadas por el actual presidente. Conde aseguró que después de que Franco repartió SOCMA, todo lo manejaba Mauricio Macri con su CEO que se llamaba Mafioli. En un reportaje el domingo de la noche, Macri sostuvo que su padre formaba parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar. Lo que hizo mi padre era un delito, afirmó Macri. Por otro lado, desde la oposición interpretaron la frase como un gesto desesperado por despegarse de la historia familiar en un contexto en el que la imagen presidencial viene a la baja por la recesión económica. Rosenkranz, el presidente de la Corte, inauguró el año judicial. En un clima de alta tensión y con el eje puesto en la crisis de legitimidad del Poder Judicial, Carlos Rosenkranz dio su primer discurso de inauguración del año judicial. Con solo 3 de los 12 jueces federales de Comodoro Py presentes, el presidente de la Corte Suprema llamó a los magistrados a recuperar la confianza de la ciudadanía. Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial y sin legitimidad la justicia pierde su razón de ser, no es eficaz, expresó. En medio del escándalo desatado por el caso D'Alessio, el titular del máximo tribunal señaló que la ciudadanía tiene la sospecha de que servimos a intereses ajenos al derecho, que no servimos al derecho, sino que nos servimos del derecho. La Corte respalda a Ramos Padilla con mayores recursos para la investigación. Por unanimidad, el máximo tribunal aprobó ayer la entrega de un auto y 2 contratos para el Juzgado Federal de Dolores, que lleva adelante la investigación de la mega red de espionaje ilegal y extorsión que integra Marcelo D'Alessio. La decisión se toma luego de que el gobierno iniciara un pedido de juicio político contra el magistrado y es interpretada como un virtual respaldo al juez de Dolores. La rúbrica de los 5 ministros se hizo efectiva tras el acto de inauguración del año judicial encabezado por el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkranz. El FMI exige cada vez más. Aprobó el plan económico, pero impone más ajustes. La misión del Fondo Monetario Internacional, que visitó la Argentina en febrero, aprobó el rumbo adoptado por el gobierno de Mauricio Macri y acordó medidas con funcionarios argentinos para la aplicación del programa económico. Así, el país podría acceder a un nuevo tramo de crédito stand-by por 10.800 millones de dólares. Pero el organismo indicó que la inflación sigue alta y que deben enfocarse en una mayor restricción en el gasto gubernamental durante 2019. El gobierno de Macri, Carrió trató de imbécil al ministro Germán Garabano. Elisa Carrió reavivó la pelea con el ministro de Justicia, a quien calificó como imbécil, y aseguró que no tiene la más pálida idea de las causas con las que trata como ministro de Justicia. La acusa de oponerse a la detención de la expresidenta Cristina Kirchner y de haber protegido a dos fiscales que después fueron condenados por la Cámara en el caso de encubrimiento al atentado a la AMIA. Yo no tengo trato con imbéciles, en general me preservo, respondió Carrió en una entrevista cuando la consultaron si recompuso su relación con Garabano. Las expresiones de Carrió se suman a la crisis del gobierno, que cae en todas las encuestas y que no logra una estrategia electoral unificada con los radicales. Sigue informado, sigue en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.